que formara un gobierno de coalición pleno con el PLD. Esto significa que habría miembros del primero en el gabinete. Las dos partes continuarán las conversaciones el viernes. Asimismo, el PIJ está manteniendo conversaciones con otros partidos opositores sobre una posible alianza. El secretario general del partido se reunió el jueves con sus homólogos del Partido Democrático Constitucional de Japón, PDC, y del Partido Democrático por el Pueblo. Ahora están a la espera de que concluyan las conversaciones directas entre el PIJ y el PLD antes de decidir si prosiguen las negociaciones. El Parlamento convocará una sesión extraordinaria el martes. El PLD quiere celebrar la votación para elegir al primer ministro ese mismo día. Sin embargo, los partidos de la oposición dicen que aún no están preparados para debatir el calendario. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que planea viajar a Hungría para reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en un intento por ayudar a poner fin a lo que califica de guerra ignominiosa entre rusos y ucranianos. Trump sostuvo el jueves una conversación telefónica con Putin a la que calificó de productiva. Al concluir, dijo a los periodistas que se reunirá con Putin probablemente en un plazo de 2 semanas. Trump agregó que habían acordado organizar una reunión de altos funcionarios la próxima semana. La parte estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov comentó ante los medios de comunicación locales que la llamada duró casi 2 horas y media y que había sido muy útil. Indicó también que Putin advirtió a Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos suministre misiles Tomahawk a Ucrania, diciendo que tal medida causaría un daño significativo a su relación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se reunirá con Trump en la Casa Blanca el viernes, publicó en redes sociales que ya se encontraba en Washington. Es probable que Trump y Zelensky hablen sobre los Tomahawks. El mandatario ucraniano afirmó que Putin tiene prisa por reanudar el diálogo debido a la amenaza de los misiles. Indicó que el lenguaje de fuerza y justicia funciona con Rusia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma haber conversado con el ministro de Hacienda de Japón, Kato Katsunobu, sobre el deseo de su país de que cesen las importaciones japonesas de energía rusa. Bessent hizo este comentario en las redes sociales después de reunirse con Kato el miércoles en Washington al margen de una reunión de titulares de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Siete. Un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro indica que Bessent y Kato abordaron temas claves de la relación económica bilateral, incluyendo la seguridad mundial y la importancia de los compromisos del G7 para aumentar la presión económica sobre Rusia. Japón importa gas natural licuado de Sajalín 2, un proyecto de explotación de petróleo y gas natural en el lejano oriente de Rusia. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado incrementando la presión sobre Rusia en un intento por reducir sus ingresos provenientes de las exportaciones de energía, una fuente clave de financiación para su actual invasión de Ucrania. Y el presidente estadounidense Donald Trump dice que India, uno de los principales países importadores de petróleo ruso, desde que Moscú inició su invasión de Ucrania, dejará de comprarlo. Trump declaró el miércoles ante la prensa que el primer ministro indio Narendra Modi le había asegurado ese mismo día que su país no compraría petróleo a Rusia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.